Mundofonías. Mundofonías. Comment ça va chez vous? Comment ça va chez toi? Comment ça va chez vous? Comment ça va chez toi? Tu nous gagnes, on va tirer mon grand télétérien avant. J'adrie à valeur de dire tant de rôles, tu n'as pas de rôles, tu n'as pas de rôles, le père n'a pas l'idée. Zoomana do la banda ni la banda bi deme ko furuju ko taza de bana furu kuma kuma de banya vola muso golo je ni dro ya de bana kula nyang ni zulo bado kanzo ni wajuru la jama se jala kane so so sina kama se ndengoro kanzo gulo kana la biri kanfini kane so gulo jala la konta la fe kanzo so kana nyega kandigiri kane so so ngobi la nyabe ge nyeri kanzo so so na nyego na so mola so mesra mala so ntemo la so mesra mala ngasra mala mo bani ala mandi kanzo je ni gela nyego ji kane so kumle fila ku dunda kunye gemulo la kanzo ne nguna ngada Comment ça va chez vous? Comment ça va chez toi? Les artistes d'aujourd'hui n'ont pas abandonné. La musique, c'est ma vie. Je vais vous conter ma plus belle pensée. Moi, je vais chanter. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Aquí estamos de nuevo en una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tsegane y Juan Antonio Vázquez, y que se dedica a explorar las músicas más maravillosas de nuestro planeta y a disfrutar con ellas. Y hemos comenzado con un grupo de Mali que os presentábamos hace poco, el BKO Quintet, cuya especialidad pues es interpretar estas músicas totalmente actuales y contemporáneas, pero también con el uso de instrumentos tradicionales, de cuerda y de percusión. Se podría tener la tentación de decir que modernizan, que actualizan la música de Mali, pero pensamos que desde luego no van por ahí los tiros. Lo que están haciendo ellos es algo realmente auténtico y que refleja los sentimientos y la música de la gente de Mali o de su ciudad, de Bamako, en este caso Bamako Today. De hecho, es como se titula el disco y desde luego una música tremendamente vibrante. Casi ponía los pelos de punta esta pieza titulada Comment ça va, ¿qué tal te va? El grupo BKO Quintet, que abre esta edición de Mundofonías, que continúa con más músicas africanas, en este caso con este excelente guitarrista de Madagascar llamado Teta. Thank you. La música de Teta desde Madagascar, este guitarrista virtuoso donde los haya. Esta pieza se llama Dralako Abao y pertenece a este nuevo trabajo, el segundo que conocemos de él, titulado Blues Tzapiki. Un disco, por cierto, también editado por el sello Buda Music, al igual que el primero que escuchábamos del BKO Quintet y también del siguiente que vamos a oír, que nos acerca raíces africanas, pero en este caso trasplantadas al nuevo continente, a América, al Caribe, a Haití concretamente. Es el grupo Chouk Bois Livet, que nos presenta una música hecha sobre todo a base de voces y tambores en un contexto rural y tradicional, como vamos a escuchar en esta pieza, Pawol Jatibois. Thank you. es la música de Chuck Boalibet. Como decimos, es música muy enraizada en las tradiciones de Haití, en toda la cultura afro-haitiana, en el vudú, etcétera, etcétera. De hecho, el disco está grabado en pleno contexto, allí mismo, a la sombra, al abrigo de lo que ellos llaman una ajupa, es decir, una construcción, una choza, pues hecha a base de ramas, de paja, etcétera, etcétera. Vamos a continuar con música afroamericana, aunque ahora en un formato y con un sonido bastante diferente, muy diferente. Nos vamos con una recopilación que se publicará a finales del mes de agosto. Es la Rough Guide to Psychedelic Samba, la guía Rough del samba psicodélico, una de esas Rough Guides editadas por el sello World Music Network y que en este caso recoge grabaciones que tienen que ver con ese ritmo del samba entrelazado con otras influencias, sobre todo psicodélicas, a partir de los años 60 hasta nuestros días. La pieza que escuchamos nos la trae Russo Pasapuso, se llama Matuto, es un tema tradicional que escuchamos en la remezcla de Dati Arts. Chegou no samba duro pra jogar seu laço. Ela chegou, fez jogo duro, parecendo macho. Ai, ai, nem vem. Quando eu te dei a mão, você pediu meu braço. Quando eu te dei um pão, pediu um pedaço. Você pede favor e diz eu mesmo faço. Reclama do capô, falta de espaço. Tô adiando minha seta, enquanto ela não vem. Vai adiando minha seta, enquanto a morte não vem. Te digo mais, que samba não se zanga, não tem nada a perder. Tô arrastando a minha asa pra ganhar você. Que samba não se zanga, não tem nada a perder. Arrastando a minha asa pra ganhar. Choveu lá na minha roça, vou plantar cana pra poder beber. Se choveu lá na minha roça, vou plantar ganja, mas eu vou beber. Choveu lá na minha roça, vou plantar cana pra poder beber. Choveu lá na minha roça, vou plantar ganja, mas não vou vender. Que samba não se zanga, não tem nada a perder. Arrastando a minha asa pra ganhar você. Que samba não se zanga, não tem nada a perder. Tô arrastando a minha asa pra ganhar você. O sol aquece o frio, a chuva mata a sede. Ou se tem cobra nesse rio, tem peixe na minha rede. O sol aquece o frio, a chuva mata a sede. Ou se tem cobra nesse rio, tem peixe na minha rede. Na rede. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Keep on trucking, baby. Trucking my blues away. Keep on trucking, baby. Trucking both night and day. Reckon what the elephant said to the cat. Got a belly full of hair, tight like that. Keep on trucking, mama. Trucking my blues away. I mean, trucking my blues away. Yeah. Keep on trucking, mama. Trucking both night and day. Keep on trucking, mama. Trucking my blues away. Reckon what the elephant said to the bear. Put off your wig, see your natural hair. Keep on trucking, mama. Trucking my blues away. I mean, trucking my blues away. Yeah. Keep on trucking, mama. Trucking my blues away. Keep on trucking, baby. Trucking both night and day. Little brown rooster, the little red hen. I ain't had no loving and I don't know when. Keep keep on trucking, mama. Trucking my blues away. I mean, trucking my blues away. Yeah. Beating, beating, beating, my mouth. Baba, madam, my mouth. Beating, beating, beating, my mouth. Madam, my mouth. Bobby, dumb, beep, bop, bop. Bobby, because that's over. Yeah. Keep on trucking, mama. Trucking my blues away. I mean, trucking my blues away. Keep on trucking, mama. Trucking both night and day. Keep on trucking, mama. Trucking my blues away. Come on, gal, let's go across town. Miss Cross, there we get drunk and clown. Keep on trucking, mama. Trucking my blues away. I mean, trucking my blues away. Yeah. This word in the truck patch. And everybody's trucking. Bambi dum bi dum ba ba, bambi oh zaz oh zaz, yeah. Keep on trucking, mama, trucking my blues away. I mean, trucking my blues away. Keep on trucking, mama, trucking both night and day. Keep on trucking, mama, just trucking my blues away. Set a roots to back in dip snuff, baby can't do anything sturdy stuff, yeah. Keep on trucking, mama. Hemos continuado en Mundofonías con sonidos afroamericanos, cambiando de nuevo bastante de estilo e incluso de época histórica. Nos hemos ido al blues de los años 30 con estas grabaciones incluidas en la Rough Guide to East Coast Blues, la guía rough del blues de la costa este. De nuevo también, por lo tanto, una guía rough, una de esas ediciones, de esos recopilatorios editados por World Music Network, que en este caso se fija en las viejas leyendas del blues de la zona más oriental de Estados Unidos, un blues que, según dicen, pues es algo más saltarín y menos atormentado que, por ejemplo, el del Delta del Mississippi. Y aquí escuchábamos a uno de sus grandes exponentes, Blind Boy Fuller, con esta pieza, Trucking My Blues Away, algo así como llevándome lejos mis penas en camión. Y vamos a seguir nosotros con otra de las piezas de este recopilatorio, también con otro guitarrista y cantante, y también con otro personaje ciego, Blind Willie McTell. Stockings are red, shoes are tan. I cannot stand to see a scoop then, man. Tell me, mama, can I scoop for you? Lay down to it, papa. Ah, if you don't believe I can scoop, you're right. Take me to your house and let me spend the night. Come on, baby, can I scoop for you? I couldn't let you do that, baby. Oh, mama, let me scoop for you. Pretty mama, let me scoop for you. Tell me, baby, can I scoop for you? Oh, boy. Ah, scoop me, mama, till you drive me wild. Scoop me, honey, in the latest style. Come on, baby, can I scoop you? I've got that 1933 style, papa. Well, three barrels of liquor, four barrels of gin. You can't scoop, you can't come in. Come on, mama, can I scoop you? Oh, boy, you rung my number. Well, mama, can I scoop for you? Pretty mama, can I scoop for you? Tell me, baby, can I scoop for you, scoop for you? Sometimes, maybe. Ah, baby, let me scoop for you. Pretty mama, let me scoop for you. Come on, honey, let your daddy scoop for you. Oh, man, I want your daughter. Scooping out daily for $1.25. Come on, baby, can I scoop for you? More than that now, baby. Ah, you scooped none since way last spring. Tell me, pretty mama, can you scoop that thing? Tell me, baby, can I scoop for you? Ain't that a sin and a shame? Oh, mama, let me scoop for you. Sugar, let me scoop for you. Come on, baby, can I scoop for you? Oh, baby, that's me. Ah, ain't scooped none since way last fall. Can't you shake it like a cannonball? Come on, baby, can I scoop for you? Come on, let's go see. Oh, sugar, let me scoop for you. Baby, can I scoop for you? Come on, mama, can I scoop for you? Maybe. Ah, pretty mama, can I scoop for you? sugar can't scoop for you. Come on, baby, can I scoop for you? If you know how I want it, dear. Well, peaches on the table and apples on the shelf. Can't do the scoop, mama, by myself. Come on, baby, can I scoop for you? Two makes the cheese more combining, well, daddy. Well, that's scoop, baby. That's the way I like to do the scoop. Oh, boy. I'm going to do the scoop one more time, and I ain't going to scoop no more. How come? I just don't like to scoop. It's on every night. Red God from Louisiana. Ah, baby, let me scoop for you. Sugar, let me scoop for you. Come on, mama, can I scoop for you? Scoop for you. Escuchábamos una pieza de Blind Willie McTell, estaba grabada en 1932. La anterior, de Blind Boy Fuller, era de 5 años más tarde, en 1937. Son piezas recogidas en este recopilatorio de Rough Guide to East Coast Blues, la guía rough del blues de la costa este. Y nos vamos a quedar con un tercer ejemplo de este blues de la costa este, también llamado Piedmont Blues. Es Carl Martin quien nos visita ahora con este blues antiguo, Old Time Blues. You promised me that you would treat me right. Now you won't do nothing, honey, but fuss and fight. My mama, she told me when I left my home, son, be a good boy and leave bad women alone. Now my mama, she did, pop, fly me home. I ain't got nobody teach me right from wrong. I was young and foolish. I was easy led. I've been mistreated ever since mama she been dead. Sometimes it seems like the whole world is down on me. I've been a bad boy, I did not intend to be. Tell me, pretty mama, who can your good man be? You ain't got nobody, honey, won't you please take me? I've got 3 women, yellow, black, and brown. When I go to see one, tell the other 2 I'm out of town. I want all you women to strictly understand. Every man you meet, you ain't no monkey man. When I had money, friends were miles around. Now I lost all my money, friends can't even be found. I'm gonna leave here walking, coming back to fall. My luck won't change, I won't be back at all. Tell me, pretty mama, who can your good man be? You ain't got nobody, honey, won't you please take me? I'm going to Florida where I can have my fun. Sit down in the green grass and look up at the sun. I'm weary now, but I won't be weary long. Take the weary man to sing this weary song. Carl Martin con otro de esos ejemplos de esa Rough Guide to East Coast Blues, en este caso grabado en 1935. Y dentro de ese recopilatorio también nos encontramos con un armonicista realmente peculiar y espectacular. Se trata de Sonny Terry. Thank you. Sonny Terry con su armónica, este Harmonica Stomp, grabado en 1940, un tema que también forma parte de esta Rough Guide to East Coast Blues, un armonicista desde luego espectacular, con ese estilo tan peculiar. A la vez de tocar la armónica, pues iba incorporando esos grititos, esas exhalaciones muchas veces rítmicas. También es famoso por sus imitaciones de tren con la armónica y con la voz. Y bueno, pues todo un espectáculo. Seguimos con más blues. Un último ejemplo bluesero clásico en esta edición de Mundofonías. Uno de los artistas que se incorporan en esta Rough Guide to East Coast Blues es Barbecue Bob. Y de él se ha editado una Rough Guide para él solito, es decir, un recopilatorio, un repaso de su carrera. The Rough Guide to Barbecue Bob. De ella escuchamos este blues del yo-yo, yo-yo blues. I stood by my bedside and I hung my head and mourned. I walked down the streets, I couldn't be satisfied. I walked down the streets, I couldn't be satisfied. I had some yo-yo blues, just to mean to cry. It ain't none of my business, but it sure ain't right. It ain't none of my business, but it sure ain't right. Take another man, woman, and play yo-yo-yo, play yo-yo all night. I'm a stranger here, I just got in your town. I'm a stranger here, I just got in your town. I want to yo-yo, and please don't turn me down. And if I mistreat you, I sure don't mean no harm. If I mistreat you, I sure don't mean no harm. I'm a yo-yo and daddy, and I don't know right from wrong. I'm long and tall like a cannonball. And I'm long and tall like a cannonball. Takes a long tall fella to make a good gal score. I'm a stranger here, coming on this train. I'm a stranger here, coming on this train. I long to hear some good gal call my, gal call my name. When I got up this morning, I sure was feeling bad. But honey, I couldn't do nothing but wash my face and música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Seguimos en Mundofonías y, aunque quizá no lo parezca mucho, continuamos en Norteamérica, en este caso en Canadá. Ahí es donde está afincado este grupo que acaba de sonar, Red Chamber, la cámara roja. Aunque, como veis, sus sonoridades apuntan al lejano este, al este asiático, sobre todo a la música de China, de donde proceden muchos de los intérpretes de este grupo. La pieza que oíamos se titula Madly Riding, es decir, galopando alocadamente, y forma parte del último trabajo de este grupo de excelentes intérpretes titulado Gathering, Encuentro. Y nosotros encaminamos nuestras cabalgaduras ahora hacia tierras de Armenia para escuchar la música de Emre Gültekin y Vardan Hovhannisyan. Ahí escuchamos esta pieza de este dúo de intérpretes, Uno de ellos, Emre Gültekin, de origen turco, pero del territorio que históricamente era de cultura armenia. El otro de ellos, Vardan Jovanisian, de lo que ahora es a la Armenia independiente. Ambos, además, se juntan con el propósito de rememorar y recordar lo que fue ese terrible acontecimiento del genocidio armenio que ocurrió pues exactamente hace 100 años, en 1915, en los últimos años del Imperio Otomano, y en el cual se calculan que aproximadamente 1 millón de personas fueron asesinadas, desaparecieron. Un genocidio que tuvo como objetivo exterminar y erradicar a la gente de origen armenio de lo que ahora es Turquía, y que por otro lado también ha sido el hogar tradicional e histórico del pueblo armenio, aparte de otros territorios que ahora pertenecen a otros países. Y esta pieza en concreto estaba dedicada a un periodista, Hrant Dink, también de origen turco-armenio, y que fue asesinado en el año 2007 por sus opiniones y por defender la memoria histórica, en este caso, de ese terrible genocidio. Hrant Dink, que era un personaje que abogaba también por la reconciliación de los pueblos basado en el conocimiento y en el reconocimiento también de los sucesos históricos. Vamos a continuar después de escuchar esta música estremecedora de Emre Gültekin y Vasan Jovanisian con más música que nos llega desde esa parte del planeta. Hacemos escala en Estambul, donde nos espera un intérprete de Kemanche, un pequeño violincito que se utiliza en aquella zona del mundo, como decimos. Es Derya Türkan. Y por otro lado, Guénot García Fons, un músico francés que toca, podríamos decir, un gran violincito. En este caso es un contrabajo. Así que dos instrumentos de la misma familia, pero bien diferentes en sonoridad y en tamaño. El resultado de este encuentro suena así. Es la música de Guénot García Fons y Derya Türkan, intérprete de contrabajo y de Kemanche, respectivamente, en este disco Silk Moon, La Luna de Seda, y esta pieza que hemos escuchado, Dokuz Sekiz. Y nos vamos a despedir ya en esta edición de Mundofonías. Como sabéis, es un programa que realizamos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de 39 emisoras, actualmente en 16 países, y con el que podéis entrar en contacto pues, a través de Facebook, de Twitter, de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, y también tenéis a vuestra disposición nuestra página web mundofonias.com. Ya sabéis que ahí tenéis todos los programas publicados para escucharlos cuando queráis y también para repasar los nombres de los artistas y de las canciones que van sonando. La que vamos a oír ahora se llama Chalin Dabulari y nos la trae Sabina Yannatou, esta intérprete griega, aunque la canción es una pieza tradicional turca. Ella viene de Salónica con su grupo Primavera en Salónico y este nuevo disco recién publicado de ella se titula Songs of Thessaloniki, canciones de Salónica. Con Sabina Yannatou nos despedimos ya hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Just